En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estrenamos nueva semana. Hoy es lunes 16 de junio de 2025 y estamos encantados, como siempre, de saludarte a través de Teleelche y de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. Buenas tardes. Es oficialmente, bueno, no oficialmente, porque el club no lo ha hecho oficial, pero vamos, que es la segunda semana y media ya de vacaciones de la plantilla del Elche Club de Fútbol, que tras las celebraciones del día 2, a partir del día 3, oficiosamente estaban ya de vacaciones. Estamos a 16, pues eso, dos semanitas, se arranca la tercera semana de vacaciones, el equipo que volverá en principio para el 8-9 de julio, empezar la pretemporada, empezar con los tests, con las pruebas, los reconocimientos médicos y cinco semanas por delante para iniciar esa pretemporada que les lleve a estrenarse en Primera División el fin de semana del 16-17 de agosto. Un Elche Club de Fútbol en el que su dirección deportiva sigue trabajando sin prisa pero sin pausa. Ya conocemos la manera de funcionar de su propietario Cristian Bragarnik. Y en ese sentido no va a cambiar, es decir, no es que lo vaya a dejar todo para el final, pero las negociaciones van a ir lentas y tranquilas en todos los sentidos. Incluso en uno que al aficionado del Elche le gusta menos, que es la salida de sus cerebros. River Plate se interesó por Nico Fernández Mercau y el Elche Club de Fútbol de momento responde, lo hizo Pepe Contreras en nuestros micrófonos, que no tienen ninguna necesidad de vender y que el escenario ha cambiado. Cuando el club recibió una oferta en el último día del mercado invernal por Nico Fernández de 8 millones más variables, el Elche estaba en segunda. Y entonces no se le dejó salir, dejando claro que había que hacer un esfuerzo para ascender a primera. Es cierto que hubo una, digamos, promesa tácita con el futbolista de que si no se ascendía, pues lo normal era venderlo. Pero el escenario ha cambiado, el Elche está en Primera División. Ahora mismo, por menos de 12 millones, el Elche no escucha ofertas. Pero el Elche, que no tiene ninguna necesidad de vender, no debería escuchar ofertas, debería remitirse a la cláusula de rescisión del futbolista. De todas formas, siempre, aunque duela entenderlo, habrá que entenderlo y valga la redundancia, que el Elche es un club vendedor y que al menos una vez al año, si se produce una buena oferta, lo normal sería un traspaso para equilibrar cuentas y así tener siempre saneada la economía del club. No solo fue River Plate, o no solo ha sido River Plate el que se está interesando por Nico Fernández Mercau, el Sevilla también lo estuvo con una oferta de 6 millones de euros, pero siempre que el Elche no ascendiese, la oferta que Víctor Horta le hizo al Elche Club de Fútbol, el exdirector deportivo del Sevilla. Esto ya está, no voy a decir archivado, pero sí en segundo plano, porque ni el Elche está en segunda, ni Víctor Horta es ya el director deportivo del Sevilla, que ha cambiado a Antonio Cordón por el ex franjiverde. Y ojo, porque desde Granada apuntan que Pedro Vigas está en la órbita del Granada, el capitán del Elche Club de Fútbol, que ha cumplido su promesa de ascender con el Elche a Primera División y que lo normal es que haga oídos sordos a su oferta. Pero claro, con 35 años uno siempre puede esperar una oferta, una gran oferta, un gran contrato para cerrar tu carrera. En fin, como estamos viendo, y ahora lo vamos a analizar en tertulia, los nombres del verano, culebrones del verano, que sin duda prometen emociones fuertes. Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche y Radio Marca Elche. Vamos a seguir con, en este caso, los lunes, las tertulias de los lunes, para ir analizando todo lo que se cuece en el Elche Club de Fútbol, y lo vamos a hacer con nuestros comentaristas habituales. Saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Tenemos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además cumpliendo promesa, ¿no, Jorge? Estuvisteis toda la peña en Orito. Así fue, la verdad que pasamos un sábado espectacular. Primero se hizo la subida a Orito y después celebramos un almuerzo. Nos juntamos más de 50 peñistas y bueno, cuando al final se consiguen los objetivos y se nota en el ambiente que la gente está contenta, todo es más fácil, más bonito, más agradable. Y en este caso pues así fue, ¿no? Un ascenso a Primera División siempre merece una gran celebración. Y Furia Franjiverde realizó una magnífica celebración con mucha felicidad, se notaba entre los asistentes. Y la promesa era ir a todo el mundo andando ahorita, esto, ¿no? Esto lo empezamos en la temporada de cuando Escribá nos salvamos en pandemia el día del Atleti, que el último partido que el Huesca empató con el Valencia. Ahí prometimos que si se conseguía subíamos ahorita, se consiguió y subimos. Y prácticamente lo hemos ido manteniendo. Es verdad de que el año del centenario, por unas cosas o por otras, no cumplimos nuestra promesa anterior y no subimos, y parece que San Pascual nos castigó. O eso teníamos pues un poco pensado en el grupo de la Furia. Y bueno, este año sí que decíamos, mantuvimos el hecho de ya que se había conseguido, sí que subir ahorita. Es importante cumplir las promesas y desde luego seguro que no solo vosotros, muchos de los aficionados y aficionadas, seguidores y seguidoras del Elche Club de Fútbol y Peñas han hecho las suyas, los que las hayan prometido, y tiene que ser así, porque va a empezar primero una pretemporada, luego una temporada apasionante en Primera División el fin de semana del 16-17 de agosto, o igual el 15 o igual el 18, porque claro, el Elche ahora mismo, de ser una de las vedettes en segunda, en Primera División, pasa a ser uno de los teloneros, ¿no? De, como se suele decir en el argot, de conciertos de música. Ya no es el equipo más importante, para nosotros sí, para la afición del Elche por supuesto que sí, pero ya hay grandes transatlánticos y no será descabellado ver al Elche jugar algún que otro viernes o algún que otro lunes o muchos viernes y lunes. Y no ha cambiado un poco la idea de la Liga de Fútbol Profesional y poner los partidos prime time en los sábados y domingos por la tarde y noche. Vamos a ir directamente con nombres propios, porque hablar ahora de qué equipo va a hacer el Elche, una cosa es lo que nos gustaría, lo que deseamos, lo que detectamos en las palabras del propietario, del entrenador, del director deportivo, del director general, que todos sabemos que la idea es no cometer errores pasados y hacer una plantilla competitiva para no solo conseguir la permanencia, el primer año es cuando más cuesta, y que nos lo digan a nosotros, sino para tener a un Elche que se consolide, un Elche que sea un equipo incluso, ¿por qué no llamarlo así, revelación, que pueda hacer cosas importantes? Pero está claro que el primer objetivo es la permanencia. Antes de preguntaros por nombres propios, ahora que ya lo conocemos, se ha dado el primer paso con la renovación de Eder Sarabia. Esto no lo conocíamos el lunes pasado en la tertulia. ¿Qué os parece esa decisión? ¿Qué mensaje entendéis que significa el haberlo renovado para dos temporadas? Me gustó la frase que dijo el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en Somos de Primera, en Teleelche. Dijo que es un cheque de confianza. ¿Qué primera impresión tenéis de la renovación de Sarabia y qué significan esos dos años? Confianza plena en el entrenador vasco. Fue la gran apuesta el pasado verano del propietario, Cristian Bragarnik. Lo mantuvo pese a que la temporada no empezó bien y la apuesta le salió de manera sensacional. Yo creo que Sarabia se ha ganado a pulso esa renovación, esos dos años de confianza, y creo que era el paso lógico que tenía que dar el club, ese primer paso para el proyecto en Primera División. Ese paso lógico pasaba precisamente por renovar al entrenador, que ha sido uno de los grandes artífices del éxito deportivo que hemos vivido esta temporada. Precisamente en la última etapa no se dio ese paso lógico, no renovando a Pacheta, ¿no?, por parte de Cristian Bragarnic. Creo que su continuidad es merecida, es darle continuidad al proyecto, y en ese sentido esos dos años tienen un significado de confianza plena. A partir de ahí ya sabemos cuál es la idea y el estilo que quiere Bragarnic para este Elche Club de Fútbol, y creo que ahora mismo no hay una mejor opción que Sarabia, que ya conoce el club y esa hoja de ruta a seguir. Así que esa es la gran apuesta. Yo creo que las dos partes están en un momento idóneo, porque el Elche es un club que cotiza al alza, con una capacidad de crecimiento muy interesante, y Eder Sarabia es un entrenador muy joven que también está siendo ahora muy cotizado después de sus éxitos en el Elche Club de Fútbol. Así que creo que el crecimiento de las dos partes va de la mano, y en ese sentido, pues ojalá se cumplan los dos años o mucho más tiempo, porque esa será la mejor señal. ¿Para ti, Jorge? Sí, yo opino prácticamente. José Antonio ha dejado poco que añadir en su comentario. Es verdad de que Bragarnic decía de no repetir errores, y como bien ha apuntado, el primer error del anterior ascenso fue no renovar a Pacheta para fichar a Jorge Almirón, un claro experimento de su cartera. Y ahora, pues efectivamente, esos dos años dan confianza a un proyecto de un estilo de juego que el propietario ha intentado implantar durante su estancia aquí. Yo creo que se refleja también esos dos años un poco lo que ha pedido el míster, que en este caso creo que también actuará con mayor tranquilidad, viendo que tiene dos años de contrato. Y vamos a ver el peso, sobre todo, y el poder que le da a la hora de poder confeccionar la plantilla, ¿no? Porque yo creo que si te dan dos años es para tener en cuenta tus pensamientos, tus decisiones, qué tipo de jugadores vas a querer para confeccionar un equipo en primera división. Y yo creo que Sarabia tiene el respeto y la confianza de Bragarnic, y yo creo que en este caso va a ser escuchado. Y es algo que cuando Francisco, por ejemplo, consiguió la permanencia, tuvo en cartera 10-12 futbolistas que supuestamente los tenía prácticamente apalabrados y había hablado con ellos, y Bragarnic prácticamente los echó todos para atrás, ¿no? Yo creo que ahora, si es verdad de que se ha aprendido de los errores, hay que darle más protagonista al entrenador, sin hipotecar, lógicamente, las decisiones, porque al final el que manda es Bragarnic, pero ya tenemos la experiencia de antiguos entrenadores donde no se les ha escuchado, y yo creo que Sarabia firma por dos años porque sabe que va a ser referencia en el club. Si nos atenemos a las últimas pruebas, hay que ver que a Sarabia ya se le ha dado galones. Solo hay que ver en el mercado invernal cómo chicos que estuvieron con él y que los pidió expresamente, Germán Valera, Marc Aguado, llegaron, y además se ha demostrado que es capaz de sacarles un muy buen rendimiento. Además, viendo aquella foto el día del cierre del mercado con los cuatro mosqueteros, y no lo digo en sentido peyorativo, lo digo simpáticamente, con Bragarnic, Pedro Sinoca, Pepe Contreras y el propio Eder Sarabia, allí sentados en un sofá como diciendo, pues con la satisfacción del deber cumplido cerramos el mercado invernal. Da la sensación, José Antonio, de que estos dos años significan mucho. Es un mensaje, efectivamente un cheque de confianza, pero también de que va a tener mucho peso en las decisiones, ¿no? La confianza en Eder Sarabia es total. No olvidemos que a principios de agosto del año pasado Bragarnic no puso ningún impedimento a la salida del director deportivo Chema Aragón, que venía con ideas diferentes al Martínez Valero. Entonces estos dos años es de confianza total. Luego ya sabemos cómo es la pelota. Si te plantas en la jornada 10 y los resultados no son buenos, vamos a ver qué sucede. Pero yo creo que tenemos que tener paciencia. Ahora hay que centrarse en construir una buena plantilla, en darle las herramientas adecuadas a Eder Sarabia, en fichar esos perfiles de futbolistas que realmente necesitas y que estás buscando, no traer por traer. Y en ese sentido, pues yo creo que se ha formado un gran grupo de trabajo con esas cuatro patas de la mesa que has comentado. Creo que han combinado muy bien, y lo hemos visto en los últimos dos mercados, tanto en la ventana de invierno como en la pasada ventana ventana de verano, y en ese sentido creo que todos escuchan las decisiones, aunque al final siempre tiene la última palabra el propietario Cristian Bragarni, que sigue siendo una persona muy intervencionista. Sí creo que está escuchando en este caso a Eder Sarabia, y lo hemos visto, como bien has dicho, ha traído, sin ir más lejos, en enero trajo a muchos jugadores que ya contaban con la confianza de Eder Sarabia. Creo, insisto, que el grupo de trabajo es muy bueno y ese es el camino a seguir para intentar confeccionar por la mejor plantilla posible. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tienes la sensación de que, a diferencia de otros veranos, en este que hay mucho tiempo, pero se cuenta con la ventaja de que, bueno, ya tienes un estilo y un entrenador que mantienes, un entrenador al que le estás dando 2 años de contrato, y eso significa mucho en Bragarni? ¿Tienes la sensación de que ahí llevamos cierta ventaja en relación a otros años? Bueno, yo creo que al final las operaciones más importantes se van a realizar prácticamente en el cierre de mercado. No digo que vaya a apurar hasta el último día, pero ya vemos todos el modus operandi de Bragarni, y al final los jugadores más determinantes o con valor mayor de mercado los trae siempre al final. Yo creo que este año pueden ir por ahí los tiros también. Tienes una base de unos 14 futbolistas que 10-12 prácticamente van a seguir. Seguramente alguno de los que tenga contrato en vigor saldrá del club por ofertas que le interesan a la entidad, o porque le interesen al propio jugador. Entre el jugador y la entidad pueden llegar a un acuerdo para darle una salida a algún jugador veterano que quiera irse por firmar un contrato de mayor duración. Y yo creo que lo que sí que ha aprendido Bragarni con respecto a otros mercados es que sobre todo busca mucho más en el fútbol europeo, ¿no? Los fichajes random que se hacían al principio, sobre todo de las ligas sudamericanas, llevamos tiempo sin que se produzcan. No sé si Fernández Mercau, que vino de San Lorenzo, si no recuerdo mal, sería de los pocos o de los últimos fichajes, porque si recordamos, los últimos argentinos han venido: Ezequiel Ponce vino del Esparta de Moscú, Nico Castro ha venido del Genk belga, Dituro venía de jugar también en Italia, Luca Boye venía de jugar en el Torino. Al final estamos hablando de prácticamente casi todos los sudamericanos que está fichando últimamente ya están en Europa con una experiencia, y eso es bastante importante. Y luego está yendo cada vez más al mercado nacional, ¿no? Yo creo que Bragarni se ha ido dando cuenta año tras año que al final es normal, porque era su primera experiencia en Europa, y yo creo que errores hubiéramos cometido todos, de que al final el fútbol necesita una adaptación, y cuanto más la tenga ya en este caso en España o en Europa, pues mejor le va a venir al equipo. Una cortita y al pie para terminar con Eder Sarabia. Con esta renovación de contrato por 2 años, ¿entendéis que el propietario también se está preparando para aguantar y tener paciencia si los resultados no salen? Porque claro, esto es primera división, como te toque un calendario difícil al principio, y cualquier calendario en primera es difícil, como las cosas no salgan los primeros 4 o 5 partidos, te metas abajo, que sería lo normal, ¿os da la sensación de que esto Bragarni ya lo tiene con la renovación de Eder Sarabia pensado, y que va a ser capaz de aguantar lo que no aguantó, por ejemplo, con Francisco, que fueron 7 partidos y fulminado? Yo creo que sí, que la confianza y esos 2 años están ahí, y creo que hay que tener paciencia. Como he dicho, no tendría ningún sentido. Creo que esto va a ser un proyecto más a medio-largo plazo, y si el equipo empieza mal por lo que sea, creo que vamos a ver también las sensaciones como son, ¿no? Porque es importante, pero creo que hay que tener paciencia la próxima temporada, como digo, y sí, esos 2 años no tendría ningún sentido si empiezas muy mal luego destituirlo, ¿no? Pero si el míster va a dando los pasos lógicos y todo funciona como tiene que funcionar, yo creo que la confianza está ahí, y por unos malos resultados al principio no debería darse un bandazo. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, que al final los 2 años dicen mucho, ¿no? Pero bueno, todos sabemos de qué va esto del fútbol, y al final cuando entras en una mala dinámica, una racha que se extiende en el tiempo donde no consigues ganar, pues tirar a 25 futbolistas suele ser bastante bastante atípico, podemos decir. Sin embargo, tirar al entrenador es lo primero que uno suele hacer, ¿no? En este caso, cualquier propietario. Hay que recordar un poco su experiencia, en este caso, con los entrenadores. Con Almirón tuvo muchísima paciencia porque lo aguantó 16, 17 jornadas sin ganar. Y yo creo que con Sarabia, pues en principio esa confianza es recíproca, porque al final se ve el buen rollo que existe entre propietario y entrenador. Y yo creo que sí, que efectivamente tendrá paciencia. Y al final también dependerá mucho de cuándo le vengan los jugadores importantes a Sarabia, porque tú no puedes exigir un rendimiento inmediato a futbolistas que si la liga empieza el 17 de agosto y te los traes el 31, pues tendrán que tener una aclimatación, ya llevará dos jornadas de liga. Entonces todo eso va a ser importante a la hora de tomar decisiones, porque si este año hubiéramos tomado decisiones después de las cuatro o cinco primeras jornadas, donde solo se le había ganado al Córdoba, pues nos hubiera, el propietario se hubiera equivocado, ¿no? Supo ser paciente, supo esperar que se implantara su estilo de juego allá por el mes de octubre, y cuando los jugadores ya fueron aclimatándose, iban adaptándose a su sistema de juego. Y yo creo que en este caso un poco los visos que lleva es un poco el de ser paciente y confiar en el proyecto. Nombres propios que van a ser culebrones del verano, me da la sensación. Uno de ellos ya, Nico Fernández Mercau, ya lo suponíamos porque ya en el último día del mercado invernal el propio propietario, Cristian Bragarnic, reconoció que hubo una oferta de 8 millones más 2 en variables para haberse ido en el mercado invernal. Se hizo un esfuerzo por retenerlo. De alguna manera, y yo creo que de manera tácita, el club y el futbolista pues tenían ese pacto de que si no se ascendía lo iban a vender. Pero esto ha cambiado, lo reconocía el director deportivo Pepe Contreras el otro día en Teleelche, en Somos de Primera, que el escenario es distinto porque el Elche ha ascendido a Primera División, porque el club está saneado, porque no necesitan vender, pero una cosa es una cosa y otra es otra. Y ya sabemos que si llega una buena oferta por Nico Fernández Mercau, es probable que haya una venta. Mi opinión es muy clara. Si no tienes ninguna necesidad y el club está saneado, yo me remitiría a la cláusula de rescisión de Nico Fernández Mercau, y el que quiera negociar, que pague la cláusula. No voy a entrar en la manera de funcionar de Bragarnic, porque es evidente que últimamente cada vez le da mejor resultado. Pero River Plate ya ha preguntado por él y tiene dinero fresco después de la venta de, que aún no me he acostumbrado a mencionarlo, Mastantonio o Antuano, no sé cómo se llama. Llámalo Franco. Franco, eso. Que también tiene guasa. Es por el Real Madrid, y tiene dinero fresco y es uno de los clubes que se ha interesado por él. El Sevilla de Víctor Horta, no el de Antonio Cordón, el actual, también tuvo, o en este caso lanzó una oferta de 6 millones de euros siempre que el Elche no ascendiese a Primera División. Ahí sí que ha habido un giro de 180 grados porque el Elche ha ascendido y porque el Sevilla ya no tiene a Víctor Horta como máximo responsable de la dirección deportiva. Entonces os pregunto por Nico Fernández Mercau. ¿Qué sensación tenéis? ¿Creéis que finalmente en la cabeza del propietario está al final una venta por una buena cantidad, o es y debe ser Nico Fernández Mercau la referencia al 10 del Elche en Primera División como lo fue en Segunda? Debería ser la referencia del Elche en Primera División. Yo creo que la situación ha dado un giro de 180 grados respecto al mercado invernal, porque el Elche ha conseguido el ascenso a Primera División y porque creo que ahora el jugador está en uno de los grandes escaparates del fútbol europeo. Se está hablando mucho de River Plate. Yo no le encuentro mucho sentido a esto, aunque todo va a depender también de la decisión que tome el jugador. Tiene 25 años, creo que su gran explosión la ha dado esta temporada, porque si bien es cierto que ya dio un paso al frente muy importante con Sebastián Becasés en esa nueva demarcación en la que lo puso el técnico argentino, cuando ha explotado de verdad ha sido esta temporada, donde así ha sido un jugador totalmente determinante y diferencial en Segunda División. A partir de ahí, como digo, con 25 años no le encontraría mucho sentido a volver a Argentina, aunque ya sé que para los argentinos equipos como el River Plate o Boca Juniors son como el Real Madrid o el Barcelona. Entonces, creo que, como digo, que ese ascenso lo cambia todo, y a mí me encantaría que Nico Fernández Mercado fuese ese 10 en primera división con el Elche Club de Fútbol. Al final va a depender también mucho de lo que quiera el jugador, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, Bragarnik es un hombre de palabra y muchas veces cuando no se puede retener más a un jugador, pues lo deja marchar, como pasó por ejemplo con Lucas Boyé. Pero yo creo que, pensándolo bien, yo creo que Nico Fernández debería quedarse, a no ser que venga un club pues de primera división que con el dinero por delante y que le ofrezca un proyecto mejor. Yo creo que aquí tiene todas las condiciones para seguir creciendo y el día de mañana pues ya dar el salto a otro club. No olvidemos que cuando debutó aquí en primera división era un Nico Fernández Mercado que nos lo vendieron como lateral. Recuerdo que su debut fue contra Nico Williams y por desgracia no tuvo un gran debut. Y que aquel Nico Fernández, yo creo que está años luz del Nico Fernández que hoy podríamos ver liderando al Elche en primera división. No sé qué opinión tienes tú, Jorge. Pues sí, que de aquel Nico al Nico actual, su valor de mercado ha cambiado mucho. Y también es verdad de que se le firmaría un contrato, que aún tiene contrato en vigor, creo que es hasta 2027, si no me equivoco. Lo que quiere decir es que posiblemente ese contrato habría que revisarlo. Es decir, que yo creo que para que dos personas continúen su relación laboral, en este caso deportiva, ambas tienen que estar contentas, ¿no? Yo creo que Nico Fernández Mercado está contento aquí en Elche, pero todos sabemos el rendimiento que ha dado o incluso que puede llegar a dar porque su valor ha subido. Y entonces posiblemente esa ficha que tenga ahora pues haya que revisarla, porque no es el mismo Fernández Mercado que vino en 2022 en el mercado de invierno para intentar ayudar a permanecer en primera división. Yo creo que ahora es un jugador con muchísimos más galones, que se echa el equipo a la espalda, que después de la lesión ha demostrado que es importante y para mí es de los jugadores diferenciales, porque sin aparecer en exceso, porque hay partidos que no aparece tanto, pero con una asistencia o con cualquier gol te puede decantar el partido. Eso hay que tenerlo en cuenta en equipos como el Elche Club de Fútbol. Y yo creo que lo que hizo muy muy bien Bragarnik fue no venderlo en el mercado de invierno, ¿no? Porque tú al final tenías la sartén por el mango. Yo creo que si el jugador no sufre una de estas lesiones graves, lo puedes vender en verano perfectamente, y al final te tenía que ayudar a subir, como así ha sido. Para mí esa operación fue magnífica, el de no venderlo por 8 millones más 2 en variables en enero. Y ahora es un poco cuestión de sentarse, ver si al club le interesa una venta por 10-12 millones de euros, ver la condición que tiene Nico Fernández de seguir, si ser un poco el jugador referencia, si hay que subirle el sueldo, porque yo creo que en primera división se lo ha ganado para ser un poco la bandera, el 10 del equipo en la máxima categoría, y todos esos condicionantes, si llegan a buen puerto, pues tomar la decisión de que se quede, y si se vende por una cifra considerable, pues siempre vamos a pensar que ha sido una operación más que rentable para el club ficharlo en 4 millones y venderlo en 10 o 12, pues que se hagan muchas de ese estilo, ¿no? Sin discutir la brillantez de esa operación, porque es multiplicar por 3 los beneficios, yo me seguiría remitiendo a la cláusula de rescisión, porque el Elche no necesita, como bien han dicho todos los protagonistas, es un club saneado, no necesita vender. Que para sanear cuentas y balancear pues los balances de vez en cuando, todos los años hay que vender. Oía el otro día Ángel Torres del Getafe que tenían que vender sí o sí, porque si no los números no cuadraban. Bueno, no voy a decir yo que el Elche no sea un club vendedor, porque la mayoría lo son. Pero yo creo que el que quiera a mi jugador franquicia, que venga y ponga el dinero encima de la mesa. Yo no voy a negociar. Esa es mi opinión. Pero bueno, a lo mejor por otro negociaría, pero por Nico Fernández Mercado no. Os pregunto por otro nombre, el último antes de cerrar. Pedro Vigas, el Granada de Pacheta, se ha interesado por el capitán franjiverde. Tiene 35 años, ha renovado automáticamente por partidos. Él ya dijo que nunca había jugado en segunda, pero que lo hacía en el Elche porque quería vivir un ascenso y volver a primera. ¿Entendéis de que esto tiene esta posibilidad de que Pedro Vigas, ahora que ha conseguido el ascenso a primera, vuelva a segunda, tiene visos de alguna realidad, o lo descartáis? A ver, yo creo que son cantos de sirena normales en esta época de verano, pero yo creo que Pedro Viga no se tiene que estar planteando irse del Elche, porque además de todo lo que aporta sobre el terreno de juego, que es muchísimo, es un jugador, es un peso pesado dentro del vestuario y es un perfil que tenemos que tener sí o sí en primera división. En ese sentido, ahí están los datos, ha jugado prácticamente todos los partidos esta temporada, ahora que tiene, creo que son 35 años, se lesiona menos que nunca, y en ese sentido Pedro lo ha demostrado estos dos años, su objetivo y su intención era volver a primera división con el Elche Club de Fútbol y defender la franja verde en primera, y eso lo va a tener, o sea, yo creo que no tiene mucho sentido, más allá de que le puedan ofrecer un muy buen contrato y teniendo en cuenta que está en el ocaso de su carrera, se lo pueda plantear, pero yo creo que Pedro va a seguir y me alegraría un montón porque es un jugador capital. Yo creo que ahí le has dado, ¿no? No habría debate si no fuera por la edad y que el Granada le pueda ofrecer pues un retiro, no digo dorado, pero sí un buen contrato. En ese sentido igual habría que sentarse con él para mejorar las condiciones, no lo sé. Jorge, ¿tú qué opinas? Que, a ver, no habría debate si tuviese 28 años, pero tiene 35. Entonces, el debate existe y no es el primero que baja a segunda división, no va a bajar a un recién ascendido, va a bajar a Granada con opciones de subir a primera división, donde se le puede, no sé, firmar un contrato de dos años más uno, aquí seguramente se le firme uno. Me consta, y lo sé, que él está muy, muy a gusto aquí en Elche, es un futbolista de que lleva ya bastante tiempo, que es muy respetado en el vestuario, que yo creo que, como bien dice José Antonio, estamos hablando de un futbolista que ha sido propenso en su carrera a lesiones musculares, que este año prácticamente ha sido el año que menos se ha lesionado, cuando siempre arrastraba todas las temporadas alguna lesión muscular, pero que suma casi 300 partidos en primera división y que ese gusanillo ya yo creo que ya lo tiene cubierto, ¿no? El gusanillo de jugar en primera división, es verdad que a todo el mundo le gusta ese caramelo, pero él ya lo tiene más que cumplido. Y a veces el tema económico pues también es importante mirarlo, porque él mirará por él y por su familia, lógicamente. Y si aquí le ofrecen uno y en Granada le ofrecen tres, y en esos tres va a cobrar el doble de lo que aquí cobra en uno, pues entiendo que se lo piense el chico y que va a ser una negociación, pues como muchas ocurren, ¿no? Como me viene a la cabeza cuando vino Fernando Niño aquí al Elche, ¿no? ¿no? Con una edad ya avanzada, y luego fue un futbolista que marcó diferencias, o Pellegrín, ¿no? Pues hicieron buenas temporadas en sus clubes de procedencia en primera división y sin embargo acabaron aquí con una edad que dieron un rendimiento muy alto, ¿no? Entonces, no hay que descartar nada. Desde mi punto de vista, es un futbolista muy, muy interesante porque ejerce de capitán, la verdad que ejerce de capitán, pero entendería todas las posturas que se pudiesen dar en la negociación, la verdad. En lo deportivo no habría debate, capitán del Elche en primera división. En lo económico, entendemos por su edad que sí podría haberlo. Pues que ha sido un placer. Que paséis buena semana, que da gusto ver ahora los partidos del playoff en la tele, con la idea de que el Elche estará en primera división. Gracias, Jorge, feliz semana. Igualmente, gracias. Gracias, José Antonio. Gracias. Y antes de marcharnos, desde aquí mandarles todo nuestro cariño a un buen aficionado del Elche, a Tomás Alarcón. Su madre ha fallecido y desde aquí, como digo, le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda la familia. Hoy será el entierro a las 16:45, 5 menos cuarto, en el tanatorio de Carrús. Están en la sala número 8. Así ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis una feliz tarde. Volvemos mañana. Adiós. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced.